Tres años de Radionauta. Transmisión especial. Tres años de Radionauta. Y en otro bloque de acá, de festejando los tres años de Radionauta, me encuentro yo junto a Álvaro y a Faca, que en este caso me están acompañando porque ya han participado, en representación del programa Salteame. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas noches, Toby. Sí, linda la noche. Es una buena noche. Sí, me encanta hacer radio a la noche. De hecho, nunca hice radio a la mañana ni al mediodía. Así que para mí lo de la noche queda muy bien. Para mí yo entro a Radionauta y es de noche. Radionauta te permite muchas cosas. Nadie te viene a decir de qué hablar ni de nada. Pero la noche te permite muchas más. Sí, estamos de acuerdo. Yo la pasé a la mañana. Cambia la cosa de noche a la mañana. Pero Salteame es claramente un programa nocturno de Radionauta. Salteame arrancó el año pasado, ahí un día de junio. Y bueno, ahora está transitando la segunda temporada. En este caso me encuentro no solo, porque me acompañan, pero a falta de mis compañeros, a los que les mando un gran saludo, que no me quiero olvidar, de Tommy, de Aldi, de Sergio y de Juan, que está acá. Y que son mucho más, porque cada jueves cuando uno justo transita por aquí y se encuentra con Salteame, hay un 12, un 14, un 16 personas. Mucha gente. Todas predispuestas a beber hasta... Tanto por otra cosa. Porque bueno... ¿Salen todos al aire o...? Y el que quiere participar... Es como logística, sí. Claro. Hay como una libertad de expresión. Tú no habías bien entrevistado, Salteame, quiero decirlo acá. Si le había caído el entrevistado y estaba el Faca dando vuelta, bueno, y vine. La pasamos bien, me divertí mucho. Bien, el Faca que estuvo contando su historia de cuando fue allá a Zania por el Perú. Exactamente, era el tema místico, estaba la... La temática de esa noche era mística, así que caí yo que soy un tipo muy místico. Y un programa que ahí sale, se copa en vivo la gente, porque después no, la audiencia no sabe qué día ni qué horario sale el programa, pero estoy seguro que a pesar de eso se consideran la audiencia de Salteame. Eso es importante. Muy buena onda. Eso es importante. Buenos flyers, Salteame. Ha trabajado el tema flyer siempre bien. Yo he visto muchos, iba a decir stickers, pero stickers es una palabra que no se usa más, ¿no? Creo que no, hace como 10 años que se dejó usar. ¿Y qué se usa para hablar? Calco. Calco de sticker. Igual lo seguimos reconociendo, ¿no? Sí, sí. No, yo de sticker. Sticker, sí. Las comunidades. Cuando yo era chiquito, digamos, pero bueno. Las comunidades hablan todas diferentes, ¿no? Y en un... Total. En un cierto consenso no, nos vamos a entender. Hubo fiesta este año de Salteame, que no salió aquí desde Renato, sino que salió directamente desde el evento festivo. Estuvimos festejando 50 programas, ahí reventando 50 programas en un hostel donde vienen a descansar extranjeros. Y bueno, lo titulamos Salteame Live Stream at International Cultural Hostel Club. Muy bien el inglés, Salteame. Eso se nota que han trabajado el tema del idioma, por lo menos Tommy. No sé los demás, pero vos qué apreciaciones para hacerle la enunciación, más que nada. Sí, está muy bien. Yo creo que para los 100 tendrías que cambiar el idioma, hacerlo en francés, italiano, portugués, chino, total, japonés, algo así. No, pero ahora que dice Tommy, 50 programas, digo, ¿qué cantidad de programas que hay que tienen 50, 100, sí, 80? Sí, de Goyenecha Tarantino también en esa fecha, justito antes también. Tal cual, el tercer Mon festejó 100 programas en el auditorio. Sí. El Ombelico del Mundo anda por el 80. Hay muchos programas con muchos programas, por suerte. La Logia Mistonga lleva cerca de 90 programas. La verdad que muy bien. Y como que se va dando una identidad de radio, ¿no? Que se va construyendo a lo largo de estos tres años. Qué bueno, la propuesta de este bloque, más que nada, eran tres años. ¿Qué podemos ocurrir ante eso? Faca, una anécdota que tengas de los tres años. Sé que han quedado muy lejos, ¿no? Sí, pero en algún momento cumpliste tres años. En algún momento sí, no recuerdo bien cuándo fue, a dónde, pero... Porque justo hablábamos el otro día también acá en producción, ¿no? De los tres años, decían, bueno, cuando hace la fiesta de los tres años los padres, es para encontrarse ellos con sus amigos, con el que nombraron padrino, que es un amigo, con el hermano, con el tío, a tomar cerveza, comer sanguchito de miga, los nenes dan unas vueltitas y se acuestan a dormir y quedan los padres. Entonces yo recuerdo los tres años. El recuerdo que tengo es de ese primer andador solo, digamos, pero que es tipo un champión, una zapatilla, que vos te sentás arriba y tiene una rueda y vas. Yo recuerdo eso, pero no sé si tenía tres años, cuatro, dos. Es como mi recuerdo de más niño que tengo en mi mente. Pero de los tres años exactos no podría decir en este momento. ¿El jardín a cuándo arranca? ¿A los cuatro? ¿Cuándo arranca el jardín? El jardín arranca a los tres. Sí, ah, güey, sí. Cuando iba al jardín, capaz. Ahí no, ningún gusto por una profesora del jardín. Ya en el jardín porque ya eso, empecé. Eso no se pierde, es algo que desde el jardín hasta el resto de tu vida vas a tener gusto por las profesoras del jardín. Te marca, te marca. Algo tengo algún recuerdo, no puedo decir en este momento, pero tengo algún recuerdo de alguna profesora del jardín cuando tenía 3, 4, 5 años, que es más, no sé, una tía, una madre que otra cosa. Álvaro, 3 años. A ver, recuerdo de los 3 años. Me acuerdo, esto sí era los 3 porque era en Sala Rosa, de una compañerita. Yo estaba jugando con en el jardín con un camión de juguete, armándolo, y ella me lo saca y sale corriendo con el camión de juguete. Y yo salí corriendo tras ella y me caí y me rompí la cabeza. Me hice un tajo enorme con un mueble. Así que hay fotos mías todo ensangrentado con un... Ya que arrancó intenso el amor, Álvaro, en tu vida, podríamos decir que... Sí, sí, sí. Arrancó sí. Intenso. ¿Tommy? ¿Sala Rosa sonaba Pink Floyd de fondo o no? Creo que no había Sala Rosa cuando iba a mi jardín. Capaz era un jardín machista, sí, seguro que era un jardín machista. Me parece que sí. Era... Yo arranqué con el rock desde muy chiquitito. Y sí, seguramente en Ensenada se escucha mucho Pink Floyd, en los jardines infantes, en las escuelas, en todas partes. Y por eso el arrebato del camión, ¿no? Claro, sí. Es que era muy intenso todo en la escuela, en el jardín Juana Manso de Ensenada. La forma más, más noble o más real, más natural de conseguir lo que quería era ir y tomarlo, ¿no? Y bueno, total. Terminaste con la cabeza rota. Bueno, no sé si de los 3 años quizá entra fuera de juego o quizás vuelve a jugar, pero tengo una especie de sueño, cuando era muy pequeño, que yo estaba con Juan, acá. Que es el hermano, para que mi hermano, que mi hermano se conocen de muy chicos, son hermanos. Que está, él estaba en mi sueño porque compartíamos la habitación, ¿no? Ajá. Y la seguimos compartiendo. Entonces había como una especie de, ahí, de entrelace de sueño y él se encontraba en mi sueño. El cual nos encontrábamos, seguimos, como en un desarmadero, un lugar de mucha chatarra. Laburando. No. No sabíamos lo que era eso todavía. No. Éramos muy felices. Y teníamos un elefante. Ante no sé qué situación, nosotros debíamos cruzar el río. De las cosas de chatarra a un río con un elefante. Cruzar un río para lograr una especie de libertad. Esa era una sensación nada más, como que debíamos abandonar ese lugar y llegar a meta. Es fantástico lo de una especie de libertad. Una especie que no, de... no es libertad, es una especie de libertad. Especie, claro. Había que llegar, no sabíamos por qué. En fin. ¿Y se sigue repitiendo el día de hoy ya o ya ese sueño no? Porque como no. Siguen durmiendo juntos, capaz que una de esas también le aparece de vuelta el sueño, pero ya es más de noche, ahora el elefante se convirtió en tal cosa. El elefante está de traje y... Claro, por eso. Y sirve el banquete. Claro. Y te dice que tenés que cumplir horario en la fábrica. Sí. El elefante se transformó en mi patrón ahora. Claro, puede que tenga que la libertad, quedó lejísimo del otro lado de la pared. Y trabajo en el desarmadero junto a él, nunca pude cruzar el río. Cruzamos el río. El tema es que nos olvidamos el elefante. No. Eso no sería los juegos de lógica cuando sos niño. Cruzás el fardo y el coso, no se puede quedar la oveja con el fardo, y vas cruzando el río con distintos procedimientos lógicos. Él se tenía que hacer cargo de sí mismo, ¿no? No podemos andar empujando un elefante por el río. O sea que esa era la moraleja. Llegamos al otro lado, un lugar maravilloso. No me preguntes qué, pero había plantitas. Esa especie de libertad era una cosa muy linda. Sí, sí, sí. Era el lugar. Y dijimos, nos miramos a la cara y nos habíamos olvidado del elefante. Que Dolobu. Bueno, grande, volvemos. Para olvidarse, que es grande el elefante. Volvemos por el elefante. En medio del río, me dan ganitas de dejarle al río un poco de corriente cálida. Ajá. Y me desperté todo mojado en la cama. Ah, el famoso sueño. Ahí se terminó. Reality. A mí me pasó una vez, pero creyendo que estaba en un. Yo iba a natación y creía que estaba en el vestuario de natación, también durmiendo estaba. ¿Qué vestuario de natación? De niño también. De niño, sí, muy chico, muy chico. Hay que aclarar. Tenía 23, 24. Álvaro, ¿has tenido experiencias de sueños que se terminen convirtiendo en realidad? No, yo no sueño desde el 89 más o menos, así que no. No, en realidad tengo periodos que sueño mucho, tengo periodos que no sueño nada, pero no. ¿A qué se debe que tus sueños hayan sido olvidados? No, recuerdo uno cuando era muy chiquito, por ejemplo, tienden a ser bastante estrambóticos mis sueños, y uno muy interesante de cuando era muy pequeño, y podía ser, puede que era a los 3 años, probablemente hace un poco después, pero no importa, donde... A los 33 años. No, no he llegado todavía a esa. Donde estoy jugando a la pelota con unos... con un amigo en una plaza muy pequeña que hay en Ensenada, en la calle de la Merced, que está como en la vereda, digamos, hay dos edificios en el medio de una especie de placita, y con una fuente. La fuente no sé si está en la realidad, pero en mi sueño sí, y es de noche, es todo blanco y negro el sueño, y estamos jugando los dos solos, no hay nadie, con la pelota, y aparece un hombre con un traje y un sombrero, y agarra la pelota y se la lleva y se va. Se acaba el sueño. Ese es el primer sueño que recuerdo. Bajón el sueño. Bajón. Termina mucho que ver con la realidad no tiene, porque nunca juego a la pelota, claro. Ni jugué después de eso, ni nada, pero bueno. Algo quiere decir ahí, el hombre ahí del gorro, la noche, que se lleva la pelota. Bueno, Messi tuvo un sueño parecido, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, llegó un hombre de saco así, pero le clavó una inyección en la rodilla y se lo llevó para nuestro contexto. Al Camp Nou. Le fue un poco mejor que a mí, me parece. Ah, sí. Habría que ver. Faca, Álvaro, gracias por acompañar en este bloque de Salteame. Un placer. Señor. Felicidad, alegría para todos y para su círculo de pertenencia. Tema, Juan, y volvemos con el bloque humorístico de Radio Nauta. Oh, Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Cuando entraste al campo, te silbaste al viento. El estadio entero te gritaba viejo. Te decían cosas como pobre abuelo, de que quedarte en casa a cuidar a los nietos. La tribuna tuya y también la de ellos te ofendían, hermano, sin tener respeto. El equipo tuyo con el al descanso, en los contrarios festejando el sueño de salir campeón, era casi un hecho. La caída al empate como anillo al dedo, cuando ya el partido se moría en un cero, cuando ya un minuto le quedaba, creo, de la esquina izquierda te cayó aquel centro que saltando al aire la mató de pecho. La pelaste a muerte, le pusiste el cuerpo y con un toque suave la mandaste adentro. La tribuna ciega no podía creerlo. Estalló el delirio como un grito inmenso. Cuando te creían que ya estabas muerto, desde allá del alma te brotó el aliento. Con tu gol, hermano, se evitó el descenso. Si hasta el mismo viento se asoció al festejo, una tibia lágrima te corrió en silencio. Te abrazaron todos, goleador sin tiempo. 1, 2, 3 Radio Nauta 106.3 años.